destacar a los amigos de Maravillas Alemanas y a los seguidores que nos hacen el aguante durante todo el año. ¡Arriba, arriba! ¡Y jeje! La otra tarde que estaba tan lindo, hacia el parque del lago me fui a pedirle un deseo a sus aguas, porque ella es la fuente que me hace feliz. En el puente allí como esperando a una morena hermosa yo vi, y pensando que era mi deseo, contento a su lado de pronto me fui. Muy despacito, despacito a su lado, muy despacito, despacito me acerqué. Muy despacito, despacito me miraste, y con la luz de tu mirada me encontré. Y en el reflejo de las aguas de aquel lago, muy firmemente se refleja nuestro amor. En esa tarde de sonrisas y caricias, se ha cumplido el deseo de los dos. La otra tarde que estaba tan lindo, hacia el parque del lago me fui a pedir un deseo a sus aguas, porque ella es la fuente que me hace feliz. En el puente allí como esperando a una morena hermosa yo vi, y pensando que era mi deseo, contento a su lado de pronto me fui. Muy despacito, despacito a su lado, muy despacito, despacito me acerqué. Muy despacito, despacito me miraste, y con la luz de tu mirada me encontré. Y en el reflejo de las aguas de aquel lago, muy firmemente se refleja nuestro amor. En esa tarde de sonrisas y caricias, se ha cumplido el